reír, no me hagas reír, que esto es lo más grande, lo que te hace divertir. Con este ritmo te mueves solo, la sangre te hierve, el cuerpo enloquece. No seas tonto, ven conmigo, que con el cuarteto te vas a divertir. No, no, no, no me hagas reír, no me hagas reír, si no bailas cuarteto nunca vas a ser feliz. No me hagas reír, no me hagas reír, que esto es lo más grande, lo que te hace divertir. Baila cuarteto, ahí va. Ven conmigo, que con el cuarteto te vas a divertir.